Estamos en comunicación con Manuel Antonio Garretón. Ya hemos hablado con él, es sociólogo chileno. Sabemos que tiene muy pocos minutos para hablar con nosotros, pero queríamos escuchar una reflexión al respecto. Manuel, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Eso, a lo mejor una reflexión, porque estamos a punto de empezar a hablar un poquitito sobre el tema y queríamos escucharlo. Bueno, el 11 de septiembre se cumplen varios años ya, sí, décadas del golpe militar. Uh-huh. El golpe militar, hay aquí dos cosas que son importantes de tener en cuenta. Uno es la existencia de una crisis política y por lo tanto de la necesidad de una solución. La otra cosa es que la solución que se hizo y se dio a esa crisis política fue la de un golpe que comienza con un gran crimen, que es el bombardeo a La Moneda, uh-huh, con los actos de traición de las Fuerzas Armadas, y después con una masacre semejante a la que conocieron las otras dictaduras de América Latina. Uh-huh. Ahora, en el caso chileno, el régimen militar, además de altamente represivo, logró imponer un modelo económico-social, uh-huh, que cristalizó en la Constitución de 1980. Uh-huh. Un modelo político que en un primer momento aseguraba la dictadura y la institucionalizaba, y en segundo momento, a través de un plebiscito, buscaba prolongarse. Eso no se logró porque Pinochet perdió en el plebiscito. Uh-huh. Y entonces sí, lo que hubo fue la imposición de un modelo político que consagró un empate entre las fuerzas que defendían la dictadura y las fuerzas democráticas. Y lo que está hoy día en juego, uh-huh, en la sociedad chilena, y por eso, digamos, es tan importante este 11 de septiembre, en cierto modo, que con los procesos de movilización que han ocurrido, estamos en un momento de desencadenamiento de un proceso que lleve a precisamente el término del modelo político que fue institucionalizado, uh-huh, por la dictadura, que la Concertación de Partidos por la Democracia logró corregir en parte, pero que no lo superó. Y esto se hace especialmente es especialmente significativo en cuando uno toma el caso del modelo educacional, que es un modelo que cristalizaba una situación económico-social generando, uh-huh, una sociedad de desigualdades. Cristalizaba la desigualdad en la realidad. Claro. O sea, Chile pasó a ser el país más segmentado y fragmentado, uh-huh, y con el sistema educacional más desigualitario de América Latina y uno de los del mundo. Claro. Es el segundo más fragmentado y segmentado, uh-huh, del mundo. O sea, se creó un sistema, no solo ideológicamente, sino en la práctica, de generación de desigualdades. Y por otro lado, como digo, el modelo político que aseguraba que ese modelo educacional y económico-social no pudiera ser reemplazado porque no es imposible que una de las dos, que la fuerza democrática obtuvieran un porcentaje tan alto que permitiera, con los quórum altísimos, uh-huh, que tiene la Constitución para cambiarse, que permitiera cambiarla. Entonces, lo que a mi juicio es importante hoy día, en este 11 de septiembre, sí, es que los procesos de movilización social han recordado los procesos de movilización contra la dictadura, la figura de la fuerza de Salvador Allende y, uh-huh, de las fuerzas sociales y políticas que estuvieron con la Unión Popular y que después lucharon contra la dictadura uniéndose a ellos, la Democracia Cristiana, adquieren una legitimidad cultural, simbólica, digamos, muy grande. O sea, no es lo mismo recordar un 11 de septiembre hoy, en medio de una situación en que la sociedad pareciera movilizarse y, uh-huh, demandar un cambio definitivo, uh-huh, de un orden económico, social y político, que si bien fue en parte mejorado y corregido a través del paso a la democracia y el término de la dictadura, y también con las políticas públicas de la Concertación, no logró ser reemplazado. Uh-huh. Eso yo diría que es la, la significación simbólica hoy día más importante. Es en el medio de un país, se recuerda el 11 de septiembre, en medio de un país movilizado por transformar lo que han sido los legados centrales de la dictadura, que es su modelo económico-social y su modelo político. Ahora hay que reconocer que estamos en una situación en que no hay una salida política clara, tenemos un enorme distanciamiento entre ciudadanía y política, y esto es nuevo en el caso chileno. Normalmente la política canalizó los movimientos sociales, los a través del sistema partido, los movimientos sociales, las movilizaciones, las aspiraciones de las diversas clases sociales. Y hoy día lo que tenemos es este distanciamiento. Entonces, lo que aparece como complicado es cuál es la salida, cuál es la solución. Y mi impresión es que las cosas debieran ir, independientemente de que se resuelva o no el conflicto educacional estrictamente de las movilizaciones, debieran ir por la constitución de un movimiento social, político, con los distintos partidos, con los distintos actores y organizaciones sociales, que plantee el tema de una nueva constitución para Chile. ¿Es factible de que suceda, Manuel, eso? Bueno, yo creo que es el horizonte. Es el horizonte, por eso hay que luchar. Claro. No era factible, o sea, no era probable que se ganara el plebiscito en 1988. Era factible, claro. Todas las cosas factibles. Lo importante es transformar algo, un horizonte, en una posibilidad real. Ahora, conspiran muchas cosas contra eso. Claro. Entre otros, digamos, que no siempre la clase política y los partidos entienden el momento histórico, porque evidentemente que un cambio en el sistema político implica desde el sistema de redistritaje al sistema electoral, y obviamente muchos de los que están en el Parlamento no quisieran ver sus posiciones afectadas. Y por otro lado, la defensa que hace el sector empresarial y los poderes fácticos del modelo económico-social y de este modelo educacional, hay que recordar que en este momento que se está discutiendo el diálogo entre los estudiantes y el presidente, no han puesto los dos temas centrales que ha planteado el movimiento estudiantil, que es la gratuidad y el fin del lucro. Por eso no quisieron sentarse, por eso rechazaron esa propuesta. Exactamente. Lo cual nos pareció... Más que rechazaron, lo que dijeron van a hacer una contrapropuesta. Desde acá somos muchos los argentinos que vemos las manifestaciones y que nos sentimos muy orgullosos de ver al pueblo chileno cuestionando todo eso y saliendo a la calle a defender lo que se debe defender. Bueno, digamos, para volver al tema inicial, aquí en la memoria histórica los que ya somos mayores, están las movilizaciones a favor de la vía chilena al socialismo, están las movilizaciones en la época de la dictadura para obtener su salida, y yo diría están las movilizaciones de hoy. Muchísimas gracias por este tiempo. Sabemos que te tiene que ir, es un placer siempre escucharlo. Bueno, siempre estoy a disposición de ustedes, pero ahora me pillaron a último momento. Muchas gracias, que tenga una excelente noche. Muchas gracias. Adiós. Charlábamos con Manuel Antonio Garretón, él es sociólogo chileno.